Comunicado desde Fraguas. El pasado domingo 18 de agosto del 2019, a primera hora de la mañana, unas personas, compañeras afines a Fraguas, que estaban durmiendo en un monte cerca de Fraguas, sufrieron una agresión física e intimidatoria por parte de 5 hombres, que han comunicado que viven en la localidad de Arbancón, cercana a Fraguas. Estos hombres se escondieron dentro del bosque y salieron corriendo hacia las 8 compañeras armados con barras de metal y palos. Les golpearon a 4 de ellas, a 1 le amenazaron con un cuchillo de cocina y le obligaron a tumbarse en el suelo. Las compañeras lograron calmarles y hablar con ellos para que se fueran. 2 de los agresores les amenazaron con volver a Fraguas con más personas para atacar el pueblo. Las personas agredidas les escucharon hablar de que entre ellos había algún militar y algunos se autodenominó nazi. Nos han comunicado que en la noche anterior, durante las fiestas de Cogolludo, se habían dado situaciones parecidas en las que diferentes personas habían sido agredidas. Desde Fraguas pedimos a la sociedad civil, a las vecinas y vecinos de Arbancón y a todos los colectivos afines a Fraguas que denuncien estas agresiones, que nos apoyen y se solidaricen con nosotras y todas las personas que nos apoyan en la resistencia del pueblo. Denunciamos las agresiones violentas tanto a compañeras de la resistencia así como a otras personas que pudieron sufrir agresiones por parte de estos individuos. Esperamos que todas las personas agredidas se recuperen pronto y que cese la hostilidad hacia Fraguas, hacia las personas que nos apoyan y hacia cualquier vecina o vecino de la zona. Nos solidarizamos con nuestras y nuestros vecinos y vecinas de Arbancón, porque tienen que lidiar día a día con estos individuos que coartan la libertad de sus propios vecinos. Estamos preocupadas por nuestra seguridad en el pueblo y pedimos que venga gente a apoyar. Pensamos que estos actos pueden ser parte de una estrategia para que haya una escalada de violencia y desacreditarnos. Desde Fraguas mantenemos nuestra apuesta por los pueblos vivos y la resistencia pacífica. Nuestro sueño de vivir en este pueblo sigue vivo, cuidando de la tierra, de las personas que viven en ella y de nuestros vecinos y vecinas. Se necesitan personas para cuidar del proyecto y poder seguir adelante. Acércate a Fraguas. Fraguas vive, la lucha sigue. Pueblos vivos en resistencia. Juntas haremos que Fraguas viva.